Atención, estás caminando entre ratas. Pero tranquila, que si admites de una vez que eres una de ellas, no te pasará nada. Bienvenida a tu callejón. Bienvenida a Calle Lubchenco. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Bienvenidas a este programa, si es que se le puede llamar así, en el que seleccionaremos sin gusto ni criterio ninguno musicones para ratas como tú, que no se conforman con lo que suena la radio generalista y que quiere algo un poquito más alejado de los grandes carteles y más otros conciertos. En este programa vamos a seleccionar tanto yo como futuras ratas, que son selectoras de verdad, invitadas, diferentes géneros marginales, a veces oscuros, otras para bailar, quien quiera, bueno, iremos variando un poquito. Lo único que sí que os puedo decir con relativa seguridad es que esto se emite en Radiopolis, en la 92.3 FM de Sevilla, en radiopolis.org o en el podcast. Y que bueno que estáis escuchando la voz de Javi Lubchenco, Jinete, Javier Álvarez, como queréis llamarme. Y que, joder, que esto empieza ya. Han maltratado mis párrafos, roto mis acentos, oprimido mis comas, violado el fin, los medios, y mientras me piden que sea poeta. Han cogido mis versos, materializado mi voz, estructurado dos rimas libres que deja aposta por coincidir en una sola consonante, y me piden que sea poeta. Han enjaulado las metáforas de azufre y gritos desconsolados en arañazos delicados. Han cambiado mi lírica, puesto cadenas en mi boca, barreras en mi cielo, me han obligado a descansar en pleno vuelo y me siguen pidiendo que sea poeta. Han exigido más protagonismo en mis propias batallas, intentando gobernar los mares que creé. Han cabreado a la luna y al desastre le pusieron mi nombre. Aún así me piden que sea poeta. Pero esto es solo un poema. Que al cambiar poeta por mujer te hace tropezar con la sucia realidad de quienes quieren volar y a quienes les cortan las alas con la excusa de la protección. Colapso. Así se llama el poema de la escritora sevillana Alejandra Torrero, una de las herederas de Salem, colectivo poético feminista no mixto, que pusieron un auténtico broche de oro final a la pasada feria anarquista del libro de Sevilla. Pueden encontrarlo en su libro Desboca, una auténtica maravilla. Mil gracias por tus palabras, Alejandra, y muchísima fuerza a las compañeras del colectivo, que la verdad soy la hostia. También le tengo que dar mil gracias a las dos compañeras y queridísimas amigas Elena Calleiro e Isa Mesa por ponerle voz, aparte de, por supuesto, de tantísimas cosas que me han ido enseñando, a este poema, que la verdad yo no me atreví a hacerlo. Y es que hoy vamos a empezar cediéndole las voces a ella. Haremos una selección de post-punk y algunos grupos punk así sin estrillos y tal, como me gusta llamarles, en el que solo encontraremos al menos voces femeninas. Aunque adelanto que algunas de estas bandas están íntegramente formadas por chicas. Y hacen falta más, pero de momento nos deleitaremos con un repaso a estos grupos, medianamente recientes, haciendo un recorrido desde Cataluña hasta Andalucía. También escucharemos a las compañeras y amigas de Partenogénesis que también tocaron junto a Sudor en el conciertazo de la Feria Anarquista del Libro, organizado por el colectivo Andalucía Uberales, y a las que agradezco de corazón su predisposición a participar, su buen rollo y evidentemente su música. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti. Bueno, a eso vamos, que me enrollo. Comienza la selección, comienza la música, empezamos fuerte con, para mí, un auténtico himno del post-punk en esta península ibérica, y os dejo con el temazo Panopticon de Belgrado. La primera parada era casi obligatoria. Desde Barcelona, aún en activo, fundado en 2010, Belgrado es probablemente el grupo referente a la escena. El tema Panopticon fue grabado en 2012 junto con Vicious Circle en un 7 pulgadas. Post-punk exquisito, casi de manual, con la magnífica voz de Patricia, que también aporrea la batería con impecable precisión y muchísima tralla en el siguiente conjunto. También desde Barcelona, otro mítico, estos son Sex. Escuchamos Sect, formado por Nina a la voz, Calo en guitarra y voces, Patricia, como ya decíamos, a la batería y el potente bajo de Verushka. Este grupo se fundó en 2011 y el tema Liars fue su última grabación, o eso sale en su Bandcamp, allá por 2013. Un sonido post-punk trabajadísimo, para mi gusto, con una esencia oscura bestial. Y la verdad que sin duda otro de los grandes referentes en la escena de los últimos años. Y bueno, y continuamos en Barcelona ahora con Lux. Let's go. Esto era Lux, banda barcelonesa, con la misma Nina que escuchamos en Sect a la voz, el rotundo bajo de Clara, Nico a la guitarra y Luis a la batería. Hemos escuchado Battle, el segundo tema de su reciente trabajo sacado el año pasado. La verdad es que no faltan ganas de verles en directo, al igual que al siguiente grupo, que bueno, este tema que va a sonar a continuación, además tengo la fortuna de tenerlo en mi colección personal. Y bueno, sin más dilación, esto es Croma. Desgarradoras letras con un sonido magnífico a pesar de haber sido grabado en su local de ensayo en 2015. Esto era manifiesto del todo, pero ni de lejos es el último temazo que tienen este trío de chicas de Barcelona. Amy a la batería, Laura al bajo y Rebe acompaña las letras con la guitarra. Un genuino grupazo y además que, bueno, que desde hace unas cuantas semanas cuento ya con el formato físico de su LP Cuerpos Dóciles, sacado en el mismo 2015, y que bueno, la verdad que una de las joyitas que puedo tener en mi estantería. Desconozco la actividad del grupo tiempo después de la grabación de este disco, pero creedme que no puedo dejar de escucharle. Grupo muy recomendado, Las Cromas. Y bueno, dejamos ya Barcelona y bajamos un poquito hacia Valencia, donde tenemos que escuchar el genuino rugido de Fera. We'll be right back. ¿Qué será de tú? Es el tema que acabamos de escuchar de la banda valenciana Fera, que sacó este sonido pum melódico por 2016. Un grupo que cuenta con la voz de Natalia, Sara haciendo bajo y coros, Mónica la batería y Mikel con la guitarra. Una versión de Bad Ska Dubli de Eva Grön. Disculpad los que sepáis pronunciar un poco mejor que yo, porque la verdad que la lengua no es lo mío. Que nos incita, bueno, a ser jóvenes y rebeldes, rechazar hacernos mayores, aburridos y mediocres. Eso haremos sin duda, pero antes tenemos que pasarnos por Mallorca para delirar con el sonido de Las Desenterradas. Sonidaco ochentero, autodenominadas como After Punk. Desenterradas es un grupo mallorquí formado por Dana a la voz, Macrin a la batería, Nena a los teclados y coros, Mixa al bajo y Tere con guitarra y coros. Un sonido siniestro amenizado por unos psicodélicos teclados. Hemos escuchado Delirios, el sexto tema de su único trabajo publicado, por lo menos que yo sepa, grabado en 2014. Aunque por lo que parece siguen en activo, lo que es una buena noticia sin duda. Espero poder verlas en directo porque este conjunto promete. Y continuamos nuestra ruta hasta Toledo, donde nos esperan con rabia Rau Pau. Yeah. un punk primitivo, pero no por ello carente de fuerza. Son Waku a la guitarra y voz, acompañada por los coros y bajos de Alba y la dura batería de Paloma. Rutina Asesina es el único tema en castellano de su casete, siendo el resto en inglés. No hay duda de que estas tres chicas transmiten su fuerza en estos sonidos brutos grabados en 2014. Y con ellas nos vamos a Madrid, que allí nos esperan unas archiconocidísimas llamadas Las Odio. Autodenominadas Riot Girls, Las Odio ofrecen una variedad de sonidos mezclando post-punk y garage, entre otras influencias que te hacen vibrar sin duda. Alicia en la batería, Agatha con la guitarra, Alicia al bajo y los teclados de Paula, repartiéndose como buenas hermanas los gritos que culminan este sonido que está corriendo como la pólvora. Y que así siga. El tema que hemos escuchado se llama Vitaminas, y una auténtica crítica a la presión que han de soportar tantas y tantas mujeres en su día a día. Y continuamos en Madrid con otro conjunto enorme y que nos viene al pelo para este programa. Son, como no podía ser de otra manera, Rata Negra. Si tuviera fusil, Si tuviera un fusil estaríais muertos, eso dice Violeta en el tema Gente. Como Fa viene también del grupo Juanita y los Feos, y bueno, aquí canta y toca el bajo, y aporta unas letras siniestras y bastante pesimistas. Una armonía entre la guitarra de Fa y el bajo de Violeta con la batería de Pablo, que nada más y nada menos viene del grupazo andaluz La Urss, de quienes hablaremos seguramente en otro programa. Y bueno, hacemos una última parada con una banda madrileña que bien podrían venir del espacio sideral. Una auténtica joya para nuestros oídos que hemos tenido recientemente en uno de los últimos festivales de Andalucía Verales y que fue un auténtico gozo tanto verles en directo como poder llevarme un formato físico de su trabajo. A continuación, Satélite. Sonidazo post-punk de este grupo que ofrece auténticos directazos, en serio. Os recomiendo muchísimo que vayáis a verle. Waku de Raupau cambia la guitarra por una batería muy técnica, el rotundísimo bajo de Luna, Jaime a la guitarra y la agónica y profunda voz de Raya, que te acompañan a la psicodelia y la paranoia más oscureta. Un grupazo, simplemente. Podéis escuchar más temas como este que ha sonado, que por cierto era Luz del Sol, en su demo grabada en 2016 y que, bueno, como dije, ya tengo la fortuna de tener en mi colección. Y cruzamos la frontera para entrar en territorio andalusí. El norte de África tuvo durante un breve periodo de tiempo, para nuestra desgracia, el que sea breve periodo de tiempo, este soberano grupazo haciendo un auténtico y genuino ruidazo. sabéis quiénes son, probablemente, y qué carajo. Vamos a recordar cómo sonaba Carne. Ya estás muerto, repite Patri en este tema de punk fuerte y vacilón. Miguel está al bajo, Jorge Lemon a la guitarra y Arcas a la batería. Un sonido divertido y a la vez oscuro y siniestro, muy punk y con influencias del New Wave. Una joya que sale de Granada, grabado en 2015, el tema que se llamaba Se calienta en la ciudad. Una lástima que no sigan en activo, pero esperemos que puedan regresar en algún futuro no muy lejano o que les veamos en otros proyectos lanzando este tipo de sonidos. Y es que Granada está siendo madre de auténticas joyas, aunque con más de algunas colegas y algunos colegas hemos llegado a hablar de que no está siendo todo lo potente que ha podido ser otros años, pero yo sigo convencido que Granada tiene mucho que ofrecer todavía al panorama de punk andaluz y que al fin y al cabo es el punto de encuentro para grupos reptiles que sacan ya un sonidazo ultra poderoso y vacilón. Es probable que todavía no sepáis quiénes son, pues todavía no están en los locales de ensayo y bueno, han sacado algunas grabaciones de los mismos. Yo os recomiendo que le deis caña al volumen porque vienen desde bastante de lejos y bueno, simplemente decir que se llaman Culebra. Yeah. desviaciones siderales se está gestando la barbarie. Bajo la premisa de la improvisación deslizante, las culebras dispuestas a detonar el espíritu de los monótonos quehaceres humanoides instaurarán su malogrado imperio, del que fueron despojadas hace años luz. Esto es lo que pasa por dejar que se junte Peña de Granada, Sevilla y Triana, que te la lían. Con la voz de Seni, guitarra de Violeta de la Cruz, el Magañas, el Héctor Culebra, desafinando el bajo, mientras que Alberto de Tentáculo hace soniquetes con el sintetizador y la batería no puede ser aporreada por otra persona que Carlos, ex de Sex Führers, a la espera de que se incorpore Victoriano, otro granaíno que ahora anda de aventuras lejos de su tierra. Pero bueno, esto básicamente fue grabado en un local de ensayo del holandés, bueno, en la sala Hollander, como le llaman los de fuera. Y Soberanas y Reinas está aún en esta especie de maqueta, de demo, que esperamos que aumentando los ensayos se transforme en disco. Ha llegado el Imperio Culebra, sin duda, pero es que esta gente no tienen vergüenza ninguna y por todos los reptiles del mundo que sigan sin tenerla. Porque tampoco la tuvieran nuestras amigas de Partenogénesis, con las que por fin vamos a hablar. Son de Almería, se definen a sí mismas como feminilismo punk. Dos de ellas, Lucy y Amali, ya llevan tiempo montándolo como cantautoras y de ahí se conocieron y conocieron a la tercera, a Richie, guitarrista y vocalista en Your Sides. Leen a Lovecraft en sus conciertos, doy fe, y estoy seguro de que a este ritmo cualquier día despiertan a Chulu. Dos guitarras y una batería y un auténtico y ultrapoderoso punk. Esto es Quiero ser tu mujer, esto es Partenogénesis. Como dije antes, tuvimos la oportunidad de verlas en la sala Fan Club el pasado 17 de abril junto a Sudor para la Feria Anarquista del Libro de Sevilla, gran bolo organizado por Andalucía Oberales. Habíamos escuchado Quiero ser tu mujer, grabado en sus locales de ensayo, según me contaban. Y bueno, en este concierto que os comentaba junto a Sudor tuve ocasión de hablar con ella, de tomarme unas cuantas cervecitas y en mitad de la Alameda de Hércules les pregunté acerca de, bueno, de cómo ven a la mujer en el punk. Y bueno, esto fue lo que me contestaron. Como en el resto de la historia, ¿no? El panorama está dominado por los hombres. Y eso está clarísimo. Es que no hay ninguna duda. La mayoría de conciertos a los que vamos son grupos de tíos. A lo mejor hay alguna tía en el grupo. Si hay un grupo que es solo de chicas, ya es como ¡wow! Un grupo de tías, ¿sabes? Es sí, la excepción. Sí, antes nada más que con la prueba de sonido no hemos dado cuenta. Erais todos tíos y nosotras, ¿sabes? Y todos ahí en el backstage. Venga, somos todos hombres y tal. Y nosotras, pues bueno, encima que llegamos de nuevo y somos tres tías, es como un poco raro. Es como que se siente un poco intrusa. Pero bueno, aunque no sea intrusa la palabra, pero sí. La siguiente pregunta fue sobre su experiencia personal tocando y si habían tenido algún tipo de problema relacionado con su género. Escuchamos. Al contrario, en cuanto tocamos una canción que parece que Dios da más caña de la que se esperaría de ella, es como que a todos le parece una sorpresa y claro, a todos le encanta. Todo lo que hacemos es wow. Cuando en realidad a lo mejor no somos un grupo tan bueno porque, yo qué sé, estamos empezando, lo que sea, metemos cagadas como todo el mundo. Pero ya que unas tías estén dando un poco de caña, es como, wow, esta es la repera, ¿no? No sé, también hay que vernos eso porque nosotros mismos hacemos eso muchas veces. Y nos pero lo bueno, tenemos que somos que mirar. Buenas, ¿eh? Que somos buenas. Ahora Richie nos cuenta cómo surgió el grupo y de qué se conocieron. Eso fue porque había una concentración en la puerta de la cárcel de Almería, en el Acebuche, y estaban allí concentrándose con la guitarra y cantándole a los presos para que salieran y movida. Era, claro, ellas cantan cantautora, ¿no? O sea, se van con la guitarra y se ponen a cantar allí. Y claro, yo las vi así y dije, tío, estas tías molan un montón, las letras son buenísimas, les falta una guitarra eléctrica y una batería. Y cuando nos subimos al autobús, pues se le tiré la caña, ¿sabes? Le tiré ahí los tejos, en plan, Dios, qué guapo, no sé qué, vamos a hacer un grupo, yo toco la batería, no sé qué. Y así nos quedamos. Y a la Richie, porque la Richie la conocemos, es la punk rocker de Almería. Por antonomasia. Sí, es uno de los símbolos del punk en Almería. Y además una tía súper creativa, nosotros nos ha enseñado un montón, nos encanta. Era raro verla en la batería, porque siempre la hemos visto en la guitarra y cantando, porque la Richie da un alarío ahí donde la ves. Lo flipan con los Yorkshire. Y bueno, se puso la batería y nosotros pues aprendiendo un poco. Aprendiendo con la eléctrica, claro. Aprendiendo no la con la eléctrica, nunca. Claro, nunca la habíamos cogido. Hubo una primera fase, luego se cortó un poco el rollo porque, bueno, pues, movidas de viaje y cosas de esas. Pero ya otra vez, llevamos 4 meses de puta madre. Sí. Esto ya. No sé, yo estoy muy contenta, la verdad. Y va para adelante, va para adelante. Sí, sí. Y en cuanto a posibles influencias y músicas favoritas. Siempre digo, son los Carnes, que creo que fueron de aquí de Granada. La URSS también me gusta mucho. Y luego grupos así, no sé, punk de Almería, rollo los Yorkshire, los perros del desierto con el Cosmic Punk, no sé, que a mí personalmente me gusta mucho. Pero realmente yo escucho todo tipo de música. No sé, yo escucho desde trap, flamenco, escucho incluso reggaetón. Sí. Punk he escuchado. Sobre todo punk del viejo, del rollo de la Polla Records, Escorbuto, pues lo típico. Y así más música, no sé, música electrónica, rock and roll, blues, jazz por la Lucy, que le encanta. No sé, muchos estilos diferentes, ¿sabes? No tenemos un estilo definido, es más la poesía y cómo lo fácil que sea tocar el tema a la hora de componerlo, que también eso hace que sea punk. Y bueno, el rollo que le queramos dar también agresivo y de cabrear y de tal. Cabreo, la rabia. Pero por lo menos por mi parte influencia mucho, no sé. Es más el cabreo que un grupo en concreto como influencia musical, ¿no? No sé, yo no diría ningún grupo, no cada lo sé. Cada uno tiene su influencia, en verdad. Sí, cada uno tiene una influencia muy diferente. El tema del punk es Richie, la que más sabe, la que más grupos conoce. Pues habéis conocido este grupo, en la vida lo habíamos escuchado y es súper conocido la escena del pan, ¿sabéis? Nosotros en la vida sí, lo hemos escuchado. Sí, hemos escuchado algunos, rollo Tentáculo o Generación Basura o... A mí sí que me gusta escuchar grupos de ahora, o sea, grupos que están saliendo ahora o que han salido hace poco y todo eso, y por eso a lo mejor estoy más puesta, pero porque... ¡Los nodos! Pues nada, pero porque me gusta escuchar gente que yo mañana vaya a decir, venga, me voy a un concierto con esa gente, ¿sabes? No, un grupo de estos que tocan súper bien de carcas, pero que luego mañana, Dios, han muerto, ¿dónde coño vas? No los va a ver nunca. Y prefiero sudor, que, ya ves, los sudores son prefiero máquinas. Que estén vivos, claro. Los sudores, hemos flipado tocando con ellos aquí en nuestro debut. Hemos flipado. Y para terminar, sí, pues sí. Una pregunta que se estila mucho, pero que no siempre entiendo, puesto que a Shakira nunca le van a preguntar qué es el pop. Pero bueno, me pareció maravillosa la visión de Amali sobre el punk y esa pregunta la hice. Para mí el punk, tú imagínate, ¿vale? Tú tienes las manos llenas de mierda, ¿sabes? Tú has limpiado un culo, has fregado un váter, ¿sabes? Tienes las manos llenas de mierda, una mierda que no es tuya. Y en ese momento te pica la nariz. Yeah. Eso era Mente Militar de Partenogénesis. Muchas gracias, chicas, por la entrevista y por el pedazo de bolo que disteis. Espero veros otra vez pronto y que saquéis disco ya, porque ese sonido tiene que quedar grabado. Aquí se nos acaba el material de hoy, aunque hemos dejado algunas bandas en el tintero para un posterior monográfico. Y también tocaremos más géneros marginales allá del punk. Habrá tiempo para un poquito de todo. Pero no podemos acabar la fiesta del callejón sin antes unas últimas palabras en la cloaca. El programa de hoy se ha basado en una selección de voces femeninas, por algo muy sencillo: el machismo. Tenemos mucho que cambiar en esta sociedad, incluso entre nosotras las ratas. Tenemos que dejar de hacer esta cloaca un jodido campo de nabos. Y sí, yo soy otra rata inmunda y tengo que ser consciente de mis privilegios y mis errores, de que aún todas tenemos machismo en nuestro interior y que nos queda mucho, mucho, mucho trabajo por delante. En este callejón no hay sitio para escoria machista. Las ratas lo saben, yo lo sé, y ahora tú también lo sabes. Estabas escuchando la voz de Javi Luchenko, autoproduciéndose en este primer episodio, llamémosle piloto, emitido en Radiópolis en la 92.3 FM, una noche cualquiera. Nos vamos y no importa cuándo volveremos, lo que importa es cuándo volverás tú. Este callejón te espera, como siempre, entre sombras, charcos, música y diversión. Hasta más ver, queridísimas ratas de dos patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, con lado contigo se queda muy chiquito. ¡Uy, qué contentas veo a las ratas!